Ineni Radio, la radio que se forma. Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Estas agresivas declaraciones de un rabino preocuparon a obispos de Tierra Santa. La Asamblea de los Obispos Ordinarios Católicos de Tierra Santa expresaron su consternación y su condena a las declaraciones profundamente anticristianas del extremista rabino Benzi Goldstein. Recientemente, según reportó la agencia Vaticana Fides, Goldstein, líder del movimiento Leava y conocido por posturas extremistas, lanzó una propuesta a través de su sitio web de prohibir las fiestas cristianas y expulsar a los cristianos de Israel. El movimiento Leava tiene como propósito oponerse a los matrimonios entre judíos y no judíos. Benzi Goldstein pidió la expulsión de los cristianos. Dijo antes de que estos vampiros, así se refirió, se beban nuestra sangre, y los acusó de hacer proselitismo en el Estado Israel. Los obispos católicos, que en el pasado han denunciado las provocaciones y amenazas del extremista rabino, emitieron un comunicado calificando como irresponsables sus declaraciones y señalaron que estos son un ultraje al mismo diálogo que ha florecido después del Vaticano II. En el pasado, Goldstein ha justificado los ataques y las quemas de iglesias y mezquitas en Israel como intentos supuestamente legítimos para purgar el territorio judío de los cultos que considera idolátricos. La Asamblea de los Obispos Ordinarios Católicos de Tierra Santa pidió a las autoridades de Israel tomar las medidas necesarias en el interés de todos los ciudadanos, pues las amenazas de Goldstein representan una amenaza real para la coexistencia pacífica en el país. A continuación damos voz a algunos de los comentarios recogidos en naciprensa.com. Germán Palomino dice: después de que millones de cristianos murieron para salvarlo a él y a su familia del exterminio, si no hubiera sido así, él no existiera. Ricardo Manuel Morero dice: judío de M, ¿por qué no hablas del sionismo, ya que haces mención de vampiros chupasangre? Elibeth Ar dice: misericordia de Dios, ampara bajo tu santa sombra al Papa Francisco y a todos los cristianos de esta persona. Señor, en tus manos ponemos nuestras súplicas. Enerroa dice: hombre, dije hombre, bestia peligrosa. Esperemos que lo que ladra no alienta a los extremistas y más bien se cumpla lo que hace una semana dijo Netanyahu: Israel es el único estado en Oriente Medio que protege a los cristianos. Porque soy católico, dice, en su mirada hay rencor, ira, venganza. No puede ser Dios quien le inspire esas palabras a Goldstein. Y es que si usted se da una vuelta a ciprensa.com y lee este artículo, verá el rostro en la foto de este personaje. Gonzalo Pérez Durante dice: es verdad, yo también noté su expresión y su mirada. No son normales, se percibe que es un hombre lleno de odio. Me imagino que tal vez así eran los fariseos que tanto odiaron a Jesús. Que soy católico, dice, lo que tendría que hacer Benzi Goldstein es irse él y no seguir provocando guerras en una tierra que por siglos ha sido de católicos, judíos y musulmanes. De Israel tienen que irse los que transgreden el mandamiento del amor, amar a Dios y amar a los hermanos como Jesús nos amó. Elena Núñez Sepúlveda dice: oremos porque estos hermanos nuestros, hijos de Abraham, no olviden su compromiso con el Dios vivo que busca la paz y no la guerra. Rodrigo Suizaucillo dice: un hombre de Dios debe ser un hombre de paz y amor. Hay que orar por estas personas. Conozcan el amor de Dios y su gran misericordia. En este año jubilar de la misericordia, el demonio nos va a querer distraer y ponernos obstáculos para no vivirlo en gracia de Dios. Debemos de perseverar y entre haya más mal, debemos responder con más bien. Radio, la radio que se informa con toda la actualidad católica.